Bueno, continuamos en la tarde informativa 88.9. Una buena noticia, fundamentalmente para el sector sindical, para los compañeros y compañeros que están al frente de los sindicatos. Mucha gratitud a veces. Uno cree que viste, el dirigente sindical la lleva, vive una vida tranquila, que esto, que lo otro. Muchos opinan, ¿viste? Pero la realidad es esta. Muchos disabores, fundamentalmente. Y fundamentalmente cuando no cobran el sueldo, mucho más, ¿no? Andrés Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Carlos, ¿cómo te va? Hola, Américo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, digamos contento por el hecho del fallo que lograste, se logró nuevamente para que te restituyan los sueldos, ¿no? Contanos, sí, un poquito, bueno, contanos un poquito cómo es la historia, porque ya lo contamos una vez, porque vos habías ganado en primera instancia, apelaron y ahora es definitivo esto, ¿no? Sí, en realidad, bueno, esto... es un fallo que sale a favor después de una apelación. En realidad, bueno, la municipalidad, a mi persona como secretario general, después de una medida que hicimos ya por el 2021, la municipalidad termina tomando la decisión de no abonarme los sueldos, de iniciar un juicio de exclusión y, bueno, varias cosas que también tienen que ver con lo que ya habíamos hablado semanas atrás, Américo, con las publicaciones, pasó todo en el mismo tiempo. Ajá. Esto, bueno, con el tema este del pago de mis haberes, ya la Cámara había resuelto a favor en noviembre del año pasado. La municipalidad apeló a esa decisión de la Cámara y, bueno, y ahora nuevamente la Cámara 1 de lo laboral resuelve que la municipalidad tiene que obedecer de acuerdo al primer fallo que salió sobre el tema, ¿no es cierto?, de abonarme los saberes y restituir mi condición de licencia gremial y, bueno, toda mi condición de secretario, ¿no? Andrés, ¿y lo que significa 21 hasta el 23, más aguinaldo, todo eso es mucha, digamos, la plata, lo que te dejaron de pagar, vamos, de hecho, que lo que te dejaron de pagar, ¿cómo subsistías vos? Realmente, realmente muy, vos tenés una familia, tenés una situación muy particular, ¿no? Solamente viste el hecho de que no te pagaban, esa es la forma de castigarte, para que te amilané, para que te diera el diablo del sindicato, me busco otro laburo, voy a trabajar con la municipalidad, vuelvo a las cloacas, vos laburabas en el tema de cloacas, y dejo todo, es un poco la forma de apretar para aflojar a los compañeros y compañeras, una de las tantas formas que tienen algunos señores que se consideran dueños de los pueblos, ¿no? Sí, tal cual. La municipalidad intenta hacer justamente lo que vos estás diciendo, ¿no? De apretar un poco a quien está al frente, en este caso, del sindicato, ¿no es cierto? Que somos los únicos acá en la sociedad por ahí que le estamos haciendo frente a las injusticias, a las persecuciones. Estaban muy acostumbrados en otro tiempo, ¿no?, a hacer lo que querían. Y, bueno, nosotros nos hemos puesto a trabajar sindicalmente, con todo lo que eso lleva, ¿no? Todo un trabajo bastante duro sobre el tema, y, bueno, eso, al ver la resistencia sindical, empezaron a aplicar este tipo de medidas arbitrarias, ¿no es cierto?, que al final termina pagando la sociedad, siempre lo decimos, porque nosotros, más allá de la cuestión gremial, también llevamos adelante las cuestiones legales, y, bueno, justamente los jueces ahora nos están dando la razón y todas las costas de este... De estos juicios, ¿no?, lo terminan pagando la sociedad, porque son... Sí, dos sueldos tuyos más todos los gastos que representa el abogado que te defendió. Exactamente, sí, tienen que pagarme a mí más los honorarios de los dos abogados, porque acá hay una cosa que también hay que aclarar, que el abogado que pierde en esta cuestión también cobra sus honorarios, ¿no es cierto?, son regulados. Entonces... la municipalidad, con las arcas del municipio, tiene que pagar no solamente la deuda que tiene conmigo desde el 2021, sino también los honorarios regulados por los jueces a cada uno de los representantes legales que estuvieron actuando en este tema. Y digamos, estamos hablando de Juan Pablo Placenzotti, intenté actuar, ¿no? Juan José, hijo de Jorge Placenzotti, el recordado, sí. Mal recordado Jorge Placenzotti. ¿La sociedad toma conciencia de lo que hace esta familia con la municipalidad? ¿Qué ha hecho y qué hace? Mirá, nosotros tenemos la esperanza siempre, ¿no? Porque si no tenemos un poquito de fe y esperanza, no tiene sentido trabajar, ¿no es cierto? Pero tenemos la esperanza de que la gente termine de entender cómo es el manejo. Nosotros por cada tema que está saliendo le comunicamos a la sociedad, lo hacemos a través de esta radio, porque nosotros, bueno, ustedes muy amablemente nos mandan el link, nosotros lo republicamos en nuestras redes y también publicamos los fallos, publicamos las decisiones que salen de la Cámara, publicamos todo lo que tiene que ver con el manejo, ¿no es cierto?, que se lleva adelante en la municipalidad, que como vos bien sabés, desde hace mucho tiempo con este tipo de personajes en el gobierno es bastante oscuro. Nosotros lo que hacemos es publicar, no es el primer fallo, como te dije, salió el tema de las publicaciones, cuando se le publicaron los nombres a los compañeros que estuvieron en esa misma medida de huelga, también salió favorable en dos oportunidades a los compañeros, y ya quedó firme, es una sentencia que ya está firme. También hay un compañero que estuvo suspendido en el 2016, que también hizo su tema judicial, obviamente, ¿no es cierto?, y también salió favorable, por lo tanto, la municipalidad tiene que devolver esos saberes, no sé si habrá apelado o no a este tema, pero también es otro fallo que salió a favor. En lo que va de mi persona, llevamos también tres fallos favorables de cautelares por el tema justamente esto del pago de haberes, y entonces, bueno, todo esto le conlleva un gasto al municipio, ¿no es cierto? Y tratamos de que la gente lo entienda, de que la gente vea cómo es el manejo, y que prácticamente están pagando un capricho del intendente o de quien está hoy administrando la municipalidad, como así también en su tiempo fueron los caprichos de su papá, ¿no es cierto? Claro. Y Andrés, y concretamente el poder político, los concejales, ¿qué dicen de esto? Bueno, nosotros los hacemos tomar conocimiento del tema, están muy indignados. Ellos por lo general ante estas situaciones mandan pedidos, creo que son pedidos de... Informe. De informe exactamente a la municipalidad, hay que les informe cómo es el tema, han pedido cuestiones con la abogada que representa, que casualmente la madrastra del actual intendente y ya es una persona que se ha jubilado hace poquito, pero que sigue estando dentro de las decisiones de la municipalidad, ¿no es cierto?, como apoderada del municipio, hasta tal punto que hace poco, esto para meter otra cuestión más que está pasando ahora, cuando fuimos a hablar con el intendente sobre la falta de pago, que otra vez pagó tarde, ya son 10 empleados, 10 o 12, son varios empleados, pero le ha pagado tarde, terminó denunciándonos por amenazas. Amenaza de muerte, iniciándole sumario a los empleados que fueron a hablar con él, o sea, es el modo operandi, ¿no es cierto? Y también le comunicamos a la sociedad que este tipo de acciones lo van a terminar pagando la sociedad, porque no tiene fundamentos, porque en su momento en las cuestiones penales también se presentaron las pruebas y ellos no tienen pruebas de las que están diciendo y nosotros sí. Entonces, todas estas cosas las termina pagando la sociedad. Nosotros tenemos la fe y la esperanza de que la sociedad termine de entender o comprenda o por lo menos entienda el manejo que está llevando adelante el municipio, que no es correcto y que, bueno, que día tras día los mismos fallos que salen nos están dando la derecha en lo que nosotros decimos. Bueno, Andrés, felicitar a los compañeros que están en la lucha y, bueno, estamos en contacto. Sí, seguramente, Américo, como siempre, agradecido por el espacio, agradecido ahí a los compañeros de Gálvez y la zona que siempre nos están apoyando en cada una de las luchas que tenemos, y bueno, agradecerte a toda esa familia municipal que siempre está dándonos una mano en cada una de las luchas que tenemos acá en esta zona. Gracias nuevamente. Ahí estuvo el secretario general del Citran, San Carlos.